Gózalo, Fabio Medina. Soy un pobre zapatero remendo que la desgracia. Solo ansío de un totazo, quítame esta puta vida. Remendando las pecuecas no consigo calzoncillos. De huevón se pasa uno trabajando con fatiga. Con el gasto mi mujer ya me tiene de las huevas. Que hijo de puta habrá más duro que la cruz del matrimonio. Porque se queda en la casa si acaso limpia una mierda. Cuando llego por la noche no le aguanta ni el demonio. Esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero. Ay, esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero. Arturo Zuluaga, de Santuario. Gózalo. No se case, Fabio. Esta puta berraquera ya no sigo soportando. Mejor me arranco una hueva que seguirla yo aguantando. Ella sale cuando quiera y nadie le para el gorro. En cambio a mí por pendejo ya me tiene hasta cacorro. Cuando yo ya me le vaya no sé qué es lo que va a hacer. Que se busque otro pendejo pa' que la pueda joder. Ella conmigo no pudo porque ya afloqué la cuerda. De mañana en adelante me voy pa' la puta mierda. Y esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero. Ay, esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero. ¡Uy! ¡Gózalo, compadre! Para Pablo Escobar, en la Hacienda Nápoles. Esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero. Ay, esto le aconsejo al que esté soltero, que en vez de casarse se escape primero.